refacción de la Unidad Educativa Nuevo Milenio. Agradecemos a las empresas que puedan presentarse libremente. Nuestro gobierno autónomo municipal de Montero, a la cabeza de nuestro alcalde don Mario Bautista, siempre trabajando en beneficio de nuestra niñez, nuestra juventud, y aprovechando más que todo este descanso pedagógico, queremos hacer la refacción. Seguramente vamos a tener la comisión técnica en el transcurso de hoy o hasta mañana vamos a tener ya la empresa que se adjudique, y finalmente a trabajar con todo o con la empresa que se adjudique. Agradecemos a nombre de nuestro gobierno autónomo municipal de Montero, a nombre de nuestro alcalde don Mario Bautista,